Chao. Chao. Proprio in mezzo al cielo, era blu cobalto liscio, liscio senza un pelo, la città sotto era un presepe, le luci del tramonto, la scia di un aereo, facevano più bello il mondo, per lo sforzo dei poeti, dei mezzi giornalisti, puttane kosovari, poi altri tipi misti, contavano le stelle, le prime ad arrivare. Poi la voce di una vecchia che salutava tutti quanti dicendo ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, los saludamos con mucho gusto en esta emisión nocturna del informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Empezamos ligeritos hoy con la música y saludamos con mucho gusto a Joel Bonilla, que está aquí con nosotros, aquí en la producción número 449 de Voz Universitaria en su emisión de las 20 horas. Y también Germán Martínez Acevedo los saluda con mucho gusto aquí a través del 90.5 de FM, Radio Universidad Veracruzana. En el quinto día del mes de julio del año 2017, estamos en el verano, una temperatura aproximada de 20-21 grados aquí en el centro de Xalapa, la capital del estado de Veracruz, desde donde transmitimos en Clavijero 24. Y bueno, decía que iniciamos ligerito porque la música que escuchó ahorita al comenzar este informativo, pues seguramente la habrás reconocido, es sumamente comercial, ¿no? Es de Bebo Silvetti, este compositor y director de orquesta de música popular, que se llamó así Bebo Silvetti, su nombre verdadero era Juan Fernando Silvetti, y lo recordamos porque es nuestra efeméride del día. Y un día como hoy, pero en Miami, falleció 5 de julio de 2003 Bebo Silvetti. Hubo una época, una etapa de orquestas donde se interpretaba música popular que fue determinante. Sobre todo recuerdo mucho cuando iniciaba la FM, se decía que esa música era especialmente para FM, ¿no? Bueno, entonces recordamos a Paul Muriat, a Flan Purcell, a Francis Lay, por ejemplo. Y bueno, yo creo que entre los últimos que hizo música para orquesta y sobre todo para comerciales y para programas de televisión fue precisamente Bebo Silvetti, y que popularizaba mucho su música, ¿no? Como la que acabamos de escuchar, con la cual iniciamos, que es Lluvia de Primavera, ¿no? Y hizo también Lluvia de Verano, y bueno, muchas más, México de Noche, bueno, muchas más que hizo Bebo Silvete. Entonces lo recordamos hoy a ese músico argentino que nació en Quilmes el 27 de marzo del 44, 1944. Fallece, como decíamos hace un momento, en Miami el 5 de julio del 2003. Y por eso así iniciamos nuestra efeméride del día, ligerita. Bueno, además ligerita porque ya vienen las vacaciones, sobre todo para el calendario de la Universidad Veracruzana. Donde las cosas no están ligeritas es en Venezuela. Qué terrible que está cada día que pasa, cada día que se van desarrollando los hechos violentos en Venezuela. Demuestran la tremenda crisis y también pues las grandes contradicciones que hay en ese país. Por supuesto que también existe un interés muy particular desde el punto de vista del extranjero. Vamos directamente hacia los Estados Unidos porque existe una inestabilidad en Venezuela. Pero por otro lado también la situación es de que no se ha sabido, desde mi punto de vista, por supuesto, capear las situaciones que han sucedido, lo que se ha venido sucediendo a través de esos enfrentamientos en las calles, y donde Nicolás Maduro ha demostrado más una acción beligerante que de acción política. Y bueno, hoy hubo un enfrentamiento, llegaron opositores a los grupos, mejor dicho, los grupos que apoyan a Maduro, llegaron al Congreso local, al Palacio Legislativo allá en Caracas, y golpearon a diputados, ahí en la Asamblea Constituyente. 3 diputados fueron gravemente heridos, y pues yo creo que eso ya está saliendo completamente de control. ¿Qué irá a pasar en esa Venezuela tan lastimada, tan revuelta en los meses recientes? No lo sabemos exactamente. Por supuesto que habrá unos grupos que buscarán la destitución de Maduro, Nicolás Maduro, pero pues también Nicolás Maduro tiene una posición militar bastante fuerte, como los clásicos líderes de América Latina, que está enfrentando de manera dura ese tipo de circunstancias que vive Venezuela. Entonces, justo hoy se estaba celebrando, o se celebra en Venezuela, el Día de la Independencia Venezolana, y dentro de ese marco, ese contexto, se dan estos enfrentamientos, uno más de los tantos que ha habido en los meses recientes en ese país que si tiene una riqueza importante y que, por supuesto, lo ven como una gran probabilidad para derrocar a Maduro, pues es el petróleo. Y pues obviamente que también Nicolás Maduro, ya lo ha dicho, ¿no?, van a defender el petróleo hasta las últimas consecuencias. Pues esperemos que no surjan mayores cosas negativas allá en Venezuela, y cada día, como decíamos, está la situación peor conforme van avanzando los meses, las semanas y los días en ese país de América del Sur. Bueno, vamos a otra información también. Nuestra Universidad Veracruzana, cada día 5 de cada mes, recuerda una situación también que se da aquí en Jalapa, donde golpean a unos estudiantes, algunos de ellos de la Universidad Veracruzana, y desde ese momento, desde hace 2 años, cada mes, cada día 5, nuestra universidad emite un boletín para recordar este hecho. Y hoy dice lo siguiente: reivindicamos la Declaración Veracruz, y es un boletín que envía la Dirección General de Comunicación Universitaria. Nuestro recordatorio de los violentados jóvenes del 5 de junio de 2015 es ocasión para propiciar, para reivindicar la Declaración de Veracruz, recientemente proclamada como un reclamo de justicia y bienestar. En efecto, en días pasados, estudiantes y académicos y representantes de 76 universidades de 31 países firmaron la Declaración de Veracruz, documento final que sintetiza la reflexión y la postura de las instituciones de educación superior que participaron en la conferencia de líderes de la Red Taluar 2017. En dicha conferencia se hablaron de diversos obstáculos por los que atraviesa el llamado bienestar social. Se habló de acciones depredadoras en contra del entorno natural, ignominia racial inconcebible y, en general, una sociedad porosa también en sus índices de seguridad, así como los desafíos que nos enfrentamos desde las universidades, instituciones sociales, garantes del buen vivir colectivo. Encarar tales escollos es la misión del presente de las universidades. En la Declaración de Veracruz se refrendó el compromiso de las universidades del mundo para promover la educación como un derecho humano universal ante un panorama de desigualdad, inequidad y devastación. Si en la Declaración de Veracruz se enunció que las universidades tenemos la responsabilidad de promover comunidades justas y prósperas,

La propia rectora, en esta firma del convenio con la Canacintra, celebró que nuestra universidad y la Canacintra Delegación Jalapa hayan sabido crear este importante espacio de confluencia y que se conjunten esfuerzos en áreas de su propio desarrollo y de esa manera en aras del desarrollo de nuestra ciudad capital, recalcó la rectora Sara Ladrón de Guevara. Por su parte, Juan Manuel García, quien estuvo acompañado por Alejandro de la Madrid Trueba, Carlos Grajales García, Evelia García Caro y Lucía Jarvio Jácome, integrantes del Consejo Directivo de la Cámara, aseveró que el liderazgo y la visión de la actual administración universitaria se definió como también como un orgulloso egresado de la máxima casa de estudios y del Centro de Estudios China Veracruz por su apoyo en la formación profesional y empresarial. Todo lo que tenemos que hacer lo debemos emprender a través de la academia de la universidad. Necesitamos un convenio de colaboración, dijo precisamente Juan Manuel García, presidente de la Canacintra Delegación Jalapa, y también comentó que los empresarios necesitan de la vinculación porque se requiere desarrollo e investigación de los productos, y ejemplificó en el caso particular de la agroindustria estatal, ávida de apoyos en ese sentido para competir en los mercados internacionales. Y eso es muy importante, que se haga ese tipo de convenios, porque la Canacintra pues abarca una industria bastante amplia, que va desde lo agrícola, como mencionan aquí, hasta las empresas industriales que pueden generar diversos productos, y bueno, pues es una gran oportunidad para que los estudiantes puedan ingresar a estas empresas, apoyarlas, y bueno, sobre todo, hacer su servicio social. Y por supuesto, bueno, se aprende mucho al respecto, ¿no? Son las 20 horas con 18 minutos. Por otro lado, ya que estamos en estas cuestiones de la vinculación con instituciones, hoy la Universidad Veracruzana, el Gobierno del Estado de Veracruz y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que es el INEGI, ponen a disposición de la comunidad universitaria, organizaciones de la sociedad civil y público en general, el Centro de Información Estadística y Geográfica del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, conocido como el CIEGVER, cuyo portal oficial es www.ciegver.v.mx, o sea, está dentro de nuestra propia universidad, este Centro de Información de Estadística y Geografía. La ceremonia de presentación se desarrolló en la USB, aquí en Jalapa, con transmisión simultánea a través de videoconferencia a todas las regiones universitarias. José Otón Flores Consejo, coordinador universitario de observatorios, recordó que en septiembre de 2016, esta Casa de Estudios y el Gobierno del Estado, representado por la Secretaría de Finanzas y Planeación, la CEFIPLAN, firmaron un convenio de colaboración para la administración y operación del citado centro. El propósito de tal convenio fue concentrar las acciones relacionadas con la generación, capacitación, monitoreo, procesamiento, análisis, integración y publicación de información estadística y geográfica que registra el INEGI, las dependencias y entidades del Gobierno del Estado y, como caso único en el país, los datos generados por los investigadores de la Universidad Veracruzana. También añadió que el Centro de Información Estadística y Geográfica del Estado de Veracruz tiene la misión de ser un sitio de consulta y análisis de información para apoyar en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas, así como para la toma de decisiones pertinentes en todos los sectores de la sociedad a través de la recopilación, procesamiento, integración y difusión de datos estadísticos y geográficos de la entidad. ¿Para qué nos sirve todo esto? ¿Para qué nos sirve el Centro de Información Estadística y Geográfica del Estado de Veracruz? Para cualquier tipo de investigación, suponiendo los arquitectos que buscan cuántas casas existen en tal lugar. Bueno, para eso se encuentra el Centro de Información Estadística del INEGI. ¿Qué población hay? ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres, de qué edades, en qué trabajan? Todos esos tipos de información que se busca para cualquier trabajo de investigación, pues se puede obtener a través del Centro de Información Estadística y Geográfica del Estado de Veracruz. El centro será operado desde la Universidad Veracruzana a través de la Coordinación Universitaria de Observatorios y el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales bajo cuatro ejes estratégicos: recopilación, organización y administración de información estadística y geográfica en el marco del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, difusión amplia, oportuna y de fácil acceso de la información, servicio de asesoría y apoyo para la generación, incorporación y uso de la información y gestión socialmente responsable y de calidad certificable de este centro. El Centro de Información Estadística y Geográfica del Estado de Veracruz se suma también a la Red Nacional de Centros promovidos por el INEGI, de los cuales solo el 15% han sido constituidos como organismos descentralizados y el de la entidad es el único que se aloja en una universidad. Son las 20 horas con 21 minutos. Continuando con este trabajo en relación con el INEGI y la Universidad Veracruzana, la secretaria académica Leticia Rodríguez Audirac destacó que estos sistemas de información recaen en comités estatales, los cuales tienen entre sus funciones coordinar la participación de todas las instancias que en un estado son responsables de información y que en ella apoyan su quehacer, pero quienes son los encargados de resguardarla con transparencia, accesibilidad, independencia y objetividad. Eso es lo que también celebramos en la Universidad Veracruzana. Entonces, esta información pues está en la responsabilidad de nuestra casa de estudios. El hecho de que sea el primer caso en que un centro como este se aloja en una universidad subraya justamente la confianza y el reconocimiento a la alta responsabilidad con la que la Universidad Veracruzana desempeña sus funciones y cumple sus tareas de docencia, investigación, difusión y extensión. En este evento también participaron Ramén Figueroa Piñera, subsecretario de Planeación de la CEFIPLAN, y Juan Manuel Iglesias López, coordinador estatal del INEGI. El primero, o sea, Ramón Figueroa, habló del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Veracruz, y el segundo, es decir, Juan Manuel Iglesias, del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, para el seguimiento y aseguramiento de los compromisos establecidos en el convenio de colaboración y su plan estratégico. El Centro de Información Estadística de Veracruz cuenta con una comisión de coordinación y enlace integrado por funcionarios tanto de la CEFIPLAN como de la Universidad Veracruzana. Además, tendrá un comité científico para garantizar que la información sea de calidad, pertinente y actualizada, que será apoyada precisamente por el INEGI. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del director del IESES, Darío Fabián Hernández González, quien destacó que esta iniciativa responde a las líneas de acción planteadas por el Programa de Trabajo Estratégico 2013-2017, Tradición e Innovación de la Universidad Veracruzana. Son las 20 horas con 23 minutos. Pensamiento universitario. En días pasados se celebró la cátedra Ruy Pérez Tamayo y como invitado especial estuvieron varios de los investigadores que forman parte del Colegio Nacional. Lo mejor del pensamiento de la ciencia que hay en nuestro país está en el Colegio Nacional, ahí están agrupados. Entonces fue realmente un honor tener aquí, por ejemplo, a Manuel Peinbert Sierra, investigador emérito del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien declaró que los descubrimientos de Albert Einstein son de suma importancia para la ciencia de la astronomía. Una prueba de ello es que los astrónomos trabajan con la teoría de la relatividad para desarrollar conocimientos acerca del universo. Manuel Peinbert impartió la conferencia Einstein y la astronomía. Esto fue en el Auditorio Gonzalo Aguirre Beltrán del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales, acompañado por Juan Efraín Rojas Marcial, investigador de la Facultad de Física, y esto fue en el marco de la cátedra Ruy Pérez Tamayo que realizó la Universidad Veracruzana en conjunto con el Colegio Nacional. Manuel Peinbert explicó que el universo está compuesto por un 5% de materia bariónica, 28% de materia oscura y 65% de energía oscura. La mayoría de los estudios astronómicos están enfocados a la primera, es decir, la materia bariónica, la cual comprende los elementos de la tabla periódica. Ya es donde nosotros podemos comprender todos los elementos que nos conforman para que nos den vida, para que podamos vivir, la materia bariónica. Pero hay más, entonces apenas es el 5% del universo. El 28% es materia oscura, 65% energía oscura. Imagínese usted que fuera astronauta, que anduviera en el espacio, en la inmensidad del espacio, en el infinito, se encontraría así solamente con un pequeño espacio de la llamada materia bariónica, donde están nuestros elementos que conocemos, el 28% de materia oscura y lo demás, 65% energía oscura. Imagínese usted en ese panorama como astronauta perdido en el espacio. Bueno, Manuel Peinbert destacó que dentro de la astronomía los descubrimientos de Einstein tienen vigencia y esta ciencia se ha visto muy beneficiada de ellos. Manuel Peinbert compartió que en 1915 Albert Einstein explicó el origen del corrimiento perihelio de Mercurio mediante la aplicación de su teoría de la relatividad y detalló que las variaciones en su órbita eran producidas como subproducto de la fuerza gravitacional del Sol. Añadió también que mediante este descubrimiento se descartó la hipótesis de la existencia de un planeta también en el sistema solar que era considerado como el planeta Vulcano, propuesto por el matemático francés Urbain Jean Joseph Le Verrier. Roald Pember narró que en 1919 Arthur Stanley Eddington realizó estudios astronómicos que comprobaban la teoría de la relatividad, por lo que propuso a la Real Sociedad Astronómica, institución con sede en Inglaterra, que data de 1820 y promueve el estudio de la astronomía, la ciencia del sistema solar y la geofísica, otorgarle a Einstein la medalla de oro de 1920, que es el máximo galardón brindado por esta sociedad, la Real Sociedad Astronómica. El astrónomo relató, Raúl Pember, que no obstante que los aportes hechos por Einstein al campo de la astronomía, esa distinción le fue negada, incluso el premio se declaró desierto ese año. Comentó que eso pudo ser debido a diversos factores, como la animosidad de los ingleses hacia los alemanes debido a la Primera Guerra Mundial, o que la teoría de la relatividad todavía no era entendida a fondo por los científicos de la época. Incluso el propio Premio Nobel de Física, que le fue otorgado en 1921 a Einstein, por su descubrimiento fue por el descubrimiento de la ley del efecto fotoeléctrico y no por su teoría de la relatividad. Don Manuel Pember Sierra destacó que, no obstante, la Real Sociedad Astronómica otorgó a este científico su medalla de oro en 1926, premio que él agradeció profundamente y recibió con gran humildad. También Manuel Pember enfatizó que la razón de que muchos de los trabajos de Albert Einstein sigan vigentes en la actualidad es debido a que fue un investigador extraordinario y con una gran intuición física, lo que le convirtió sin duda en el científico más importante del siglo XX, y hoy se está demostrando ya, después de que han pasado años, que la teoría de la relatividad de Albert Einstein puede descubrir todavía muchos mayores datos de los cuales nosotros ignoramos respecto al universo. Son las 20 horas con 28 minutos. Otro de los científicos importantes que estuvo en nuestra universidad con motivo de la cátedra Ruy Pérez Tamayo fue Alejandro Frank Wefflich, físico nuclear y miembro del Colegio Nacional, quien advirtió que el uso de antibióticos, especialmente los de amplio espectro, ha provocado la extinción masiva interior de microbios que son benéficos para el cuerpo humano. Mucha atención con esto, porque seguramente usted va al médico, tiene algún problema y lo primero que recetan cuando hay una mínima manifestación de infección, dice el médico, antibióticos. Y todo lo resuelven con antibióticos. Cualquier cosa, antibióticos. Bueno, aguas con eso, como dice Alejandro Frank. Eso lo mencionó al participar en la cátedra Ruy Pérez Tamayo con la conferencia Somos Legión, el mundo de la microbioma, nuestro genoma oscuro. Eso fue en el auditorio Gonzalo Aguirre Beltrán del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales de la Universidad Veracruzana. Cuando Alejandro Frank empezó su charla, dijo: seguramente todos se van a preguntar por qué un físico nuclear hablará sobre microbioma. La respuesta no la sé, pero tienen que ver con el hecho de que toda mi vida estuve interesado en la biología. Intenté ser biofísico, pero no lo logré, y tuve que ser físico nuclear. Digo, yo que soy un reduccionista arrepentido. Eso es lo que dice el maestro Frank, doctor Frank. El estudio del microbioma es un proyecto al que se ha dedicado en la última década. Explicó que el microbioma se refiere a los genes, a la información que portan los microbios que habitan sobre o dentro del cuerpo humano, mientras que la microbiota es la comunidad de microorganismos que viven sobre y dentro del cuerpo. Sin embargo, dijo que siempre se ha tenido conocimiento sobre la presencia de los microbios en la vida de los seres humanos, pero se desconocía cómo estaban integrados a la humanidad porque no existían los instrumentos para observarlos. Ahora los biólogos pueden ver los microbios o bacterias en pequeños platos donde los cultivan, pero el 98% de los microbios que nos habitan no pueden ser cultivados en el laboratorio porque dependen del medio ambiente interior o exterior de nuestros cuerpos. Mencionó también el doctor Frank que en los últimos años se conoce sobre ellos, sobre los microbios, gracias al avance de la genómica, que es la capacidad de leer el ADN. Gracias a esto podemos darnos cuenta de la enorme cantidad de microorganismos que conviven con nosotros. Entonces indicó que en los últimos años se ha descubierto que el cuerpo humano está poblado en una simbiosis por microbios. Incluso los primeros cálculos hablan de que hay más microorganismos que células humanas. Fíjense nada más. O sea, podemos tener más microbios en el cuerpo que células humanas, de acuerdo a lo que dice el doctor Frank. En la boca, por ejemplo, hay entre 5 y 8 comunidades diferentes de microbios, las cuales juegan un papel importante. En la superficie de los ojos habita una comunidad grande de bacterias que es importante para la salud. Esto demuestra que el cuerpo humano no es el sistema genético que se creía. Hemos descubierto que no somos un árbol, sino un bosque, una selva, un ecosistema, y así tenemos que pensar para poder enfrentar nuestra salud. El tener un microbioma equilibrado es esencial para tener un cuerpo saludable, ya que es estrechamente relacionado con la fisiología del mismo, de ahí la importancia de desarrollar proyectos de investigación sobre este tema, apuntó el doctor Frank Hoefflich. Son las 20:32. Interesante esto, ¿no?, de los microbios, y dice que por eso cuando acudimos al médico para alguna enfermedad, significa que está desequilibrado el microbioma y ha sido más afectado con el consumo de antibióticos, especialmente los conocidos como de amplio espectro. El tomar los antibióticos es como poner una bomba en nuestro microbioma, acabando con diversas especies que son difíciles de recuperar. A esto se le llama disbiosis o disbacteriosis, es la presencia de irregularidades microbianas dentro del cuerpo. Algunas personas podrán decir que no tienen ese problema porque han tomado pocos antibióticos en su vida. Pero la industria alimenticia, especialmente del pollo y la carnívora, usan antibióticos para engordar a los animales. Explicó entonces que las empresas dedicadas a los cárnicos aplicaron en un principio antibióticos a los animales para evitar las epidemias, pero descubrieron que engordaban debido a que el uso de estos medicamentos desequilibró el microbioma dedicado a ingerir los alimentos. Y bueno, como sean más gorditos, pues ya seguramente han de haber pensado que se podría vender mejor por kilos, ¿no? Pero resulta que es un problema por tomar o darles tantos, darles precisamente los antibióticos. Entonces le dijo el doctor Frank a los asistentes, ¿no será que nosotros al consumir esta carne plagada de antibióticos también desequilibramos nuestro microbioma? Inmediatamente respondió que por supuesto que sí. En la actualidad, entre un 25 y 30% de la humanidad es alérgica al gluten, por ejemplo, ¿no? Fíjense qué cosas, no pueden comer el pan hecho con gluten. Cuando llevamos 500 años en este hemisferio comiendo pan y ahora hay una epidemia. ¿Por qué hay epidemia por comer gluten, ¿eh? El gluten es una proteína que no la digerimos nosotros, es decir, al crear un desorden en nuestro ecosistema, nuestro organismo no puede ingerir fácilmente algunos alimentos, provocando una epidemia de obesidad, diabetes y otras enfermedades. Por último, también dijo el doctor Frank que la disbiosis puede ser corregida, dado que en los últimos años se probaron diversos métodos para recuperar el equilibrio del microbio y mejorar la salud de las personas. Han aparecido epidemias y alergias múltiples que muy probablemente tienen que ver con la extinción masiva interior a nuestros microbios, los cuales nos permiten estar en equilibrio. Interesantísimo esta investigación que hace el doctor Kant sobre la cuestión de los antibióticos y los microbios. No es realmente benéfico tomar tantos antibióticos, dice el doctor Alejandro Frank del Colegio Nacional, y eso lo sabemos de hace mucho tiempo. Pero vuelvo a insistir, de repente uno se enferma y lo primero que le recetan son antibióticos. Entonces tiene que haber una medicina equilibrada, de preferencia, yo les diría, con cuestiones naturales también, para evitar acabar también con ese equilibrio que tenemos de microbios en nuestro propio cuerpo. Interesante tema, que obviamente dará más luces cuando siga la investigación al respecto. Son las 20:35. Un recorrido por el campus. Continuamos también en el marco de la cátedra Ruy Pérez Tamayo, que realizó nuestra Universidad Veracruzana en conjunto con el Colegio Nacional. En el Instituto de Investigaciones Históricos Sociales se proyectó el documental Vicente Rojo, la doble mirada, como parte de la difusión que dicha institución hace del quehacer de sus integrantes. Vicente Rojo también forma parte del Colegio Nacional y es uno de los grandes artistas plásticos que hay en nuestro país. Este filme, dirigido por Eduardo Giral Brun, aborda la vida y obra de Vicente Rojo Almazán, editor y artista plástico nacionalizado mexicano, quien llegó a nuestro país en 1949, reclamado por su padre, un refugiado de la Guerra Civil Española. El documental fue filmado en la Ciudad de México, en Cholula y en Guadalajara. Presenta aspectos de la vida de este artista a través de entrevistas hechas a intelectuales que interactuaron con él en diversas épocas, como Fernando del Paso, Manuel Felgueres y Cuauhtémoc Medina. En él se muestra la manera en que Vicente Rojo contribuyó como editor al fomento de la industria editorial mexicana, en la que participó como diseñador gráfico de diversas publicaciones culturales como Revista de Bellas Artes, La Jornada, México en el Arte y Plural, revista publicada por Excelsior de 1971 a 1976, cuyo primer director fue Octavio Paz. Además, también era editor de los libros de las portadas de Editorial Era. Igualmente, este film aborda su faceta de pintor y escultor de Vicente Rojo, cuyas obras le hicieron acreedor al Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Bellas Artes en 1991, que le fue otorgado por el gobierno mexicano. Son las 20 horas con 37 minutos. La coordinación de la Unidad de Género de la Universidad Veracruzana concluyó una serie de cursos que durante 2 meses ofreció a docentes, estudiantes, personal administrativo, técnico, manual, para consolidar una comunidad universitaria en donde prevalezca el respeto y la tolerancia a la diversidad. María José García Oramas, coordinadora de dicha unidad, explicó que se trabaja en 3 líneas, una de ellas relacionada con la capacitación, a la que corresponden los cursos que se dieron por terminados. La segunda línea está dirigida a la sensibilización, en la que están comprendidas las campañas El silencio marca tu vida, para la atención y prevención del hostigamiento y acoso, y la otra campaña es Sí acepto, que apuesta por un México incluyente y diverso. La tercera línea es la atención a casos de violencia de género que ocurran en la universidad. García Orama refirió que el acoso y hostigamiento son 2 formas de violencia de género estipulados en las leyes vigentes en la materia, que buscan brindar a las mujeres una vida libre de la violencia, por lo que en las comunidades educativas se considera que existe acoso cuando entre 2 personas, sean estudiantes o compañeros de trabajo, existen miradas lascivas, tocamientos, acercamientos o discriminación. En tanto, el hostigamiento tiene una característica de verticalidad, la que existe una relación jerárquica de quien lo ejerce. Con base en lo anterior, María José García Oramas dijo que en la Universidad Veracruzana se trabaja para llegar a una vida libre de violencia, que las personas que se desenvuelven en la vida universitaria no la experimenten por el solo hecho de ser mujeres, por tener una identidad sexual diversa o por alguna otra razón de este tipo. Personal de Desarrollo Autogestionario AUGE, así se llaman, que cuenta con más de 20 años de experiencia en capacitación sobre este tipo de temas y en desarrollo comunitario, impartió pláticas en temas de derechos humanos, formas de violencia, tipos de estructuras sociales relacionadas con la violencia de género, estereotipos e identidades de género. También se habló sobre las distintas formas en que la comunidad puede promover una cultura de igualdad a través de un proceso personal de resignificación de aprendizaje, de reconstrucción de las diversas formas de pensar y con ello generar estrategias para que las entidades académicas puedan trabajar al tiempo de ir permeando hacia la cultura de la igualdad. Durante los 2 meses, los cursos se impartieron en las 5 regiones de la Universidad Veracruzana. Son las 20 horas con 39 minutos. También les comunicamos que la Universidad Veracruzana, a través del Cuerpo Académico Estudios del Capital Humano en las Organizaciones, adscrito a la Facultad de Contaduría y Administración, ha elevado significativamente el nivel de competitividad de empresas dirigidas por mujeres. Esto quedó de manifiesto en el inicio del programa de capacitación, el empoderamiento de liderazgo y la utilización de las tecnologías de información y comunicación como estrategia promocional en empresas dirigidas por mujeres, que realiza el cuerpo académico a partir del presente mes y hasta el mes de agosto, con el objetivo de fortalecer su calidad y posicionamiento. Desde hace 9 años inició este esfuerzo, que deriva de un proyecto de investigación encaminado a elevar la competitividad de pequeñas y medianas empresas mediante el fortalecimiento de su capital humano. Así lo dio a conocer Belinda Izquierdo García, quien coordina este cuerpo académico de estudios del capital humano en las organizaciones. Resaltó que los avances de esta labor ha desencadenado al interior de este sector, conformado por alrededor de 60 empresarias jalapeñas de varios giros de negocios, en materia de productividad a partir de la generación y afiliación al conocimiento. La capacitación es una de las estrategias que todas las empresas deben considerar, pues de esta manera son aplicados los conocimientos, la tecnología, el procedimientos administrativos y financieros. También se consideró que esos logros obedecen a la actitud, interés y unidad de las participantes, mientras que la contribución de la Universidad Veracruzana ha sido en el aspecto técnico y humano. Al inaugurar el curso de capacitación que tuvo lugar en el Salón de Telemática de la Facultad de Contaduría y Administración, Jerónimo Ricardes Jiménez, director de esta entidad académico y académica, resaltó la vinculación de alto impacto entre la academia y la sociedad generada con acciones de este tipo, acorde con los compromisos y responsabilidades sociales que persigue y promueve la Universidad Veracruzana. En su oportunidad, Rafael Rojano Cáceres, docente de la Facultad de Estadística e Informática y uno de los capacitadores, aseveró que se trata de un proceso exploratorio y práctico donde las participantes analizarán las necesidades de sus negocios y así encontrar las mejores herramientas en materia de tecnologías de la información y de la comunicación. En la actualidad, se ha visto un avance en lo que era un sitio o una página web, mientras que hoy existe una fuerte tendencia hacia el uso de las redes sociales. Este curso se conforma de 3 etapas. La primera, que inició el 29 de junio y va a concluir este viernes 6 de julio, jueves 6 de julio, corresponde a Belinda Izquierdo García con el tema Conceptos, Empresa, Entorno y Empoderamiento, Talento Humano, Política Pública, Derechos Humanos, Ética Laboral y Cultura Organizacional. El 3 de agosto, Maricruz Lozano Ramírez, académica de la Universidad de Baja California, Campus Tijuana, abordará lo relacionado con mercadotecnia, estrategias de mercado, indicadores de evaluación de mercado y mezcla promocional. Y posteriormente, los días 10 y 17 de agosto, Rafael Rojano Cáceres se abocará al tema de las tecnologías de información y comunicación para las empresas, redes sociales, y recordemos que todo esto es exclusivamente para mujeres empresarias. Y ha sido pues un buen desarrollo, buen éxito de todo este trabajo de capacitación que se ha hecho en la Facultad de Contaduría y Administración apoyando a mujeres empresarias. Son las 20 horas con 43 minutos. Voz Universitaria de la región Coatzacoalcos, Minatitlán. Hemos comentado aquí en estos momentos los cursos que ha hecho nuestra universidad respecto a las cuestiones de género, los temas de género, así como también el apoyo a las mujeres empresariales, pero también hay otros cursos también que son muy importantes, el de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, que lo realiza la Coordinación Universitaria con estos temas, quien capacitó a la comunidad universitaria de la región Coatzacoalcos, Minatitlán, sobre aspectos generales de la normatividad universitaria en materia de transparencia, acceso a la información, protección y seguridad de datos personales, así como la responsabilidad y obligación de la institución en la materia. A este curso asistieron más de 50 integrantes de las distintas entidades universitarias, quienes conocieron el marco jurídico, la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales en Veracruz y la Universidad Veracruzana. La transparencia, que representa la obligación de los sujetos obligados, el acceso a la información, que consiste en el derecho a saber del ciudadano y la comunidad universitaria, las herramientas para hacer uso del acceso a la información pública, la protección de datos personales sujeta a normatividad de la materia y la responsabilidad de las personas en el manejo de su información personal. Alejandra García Beltrán, jefa del Departamento de Protección de Datos Personales, señaló que esa capacitación y promoción de la cultura de la transparencia se realizó al interior de todas las sedes de la Universidad Veracruzana. También Alejandra García Beltrán agregó que ha sido una labor difícil, forma parte de una nueva cultura para la cual no estamos preparados. Llevamos 10 años trabajando en esta materia y hemos logrado que la Universidad Veracruzana a nivel estatal sea uno de los entes públicos que mayor cumplimiento tiene en ese sentido. En comparación con los ayuntamientos, esta casa de estudios es pionera en este cumplimiento, dijo Alejandra García Beltrán sobre la transparencia, la información y el acceso a datos, la protección de datos personales también. Bueno, son las 20 horas con 45 minutos. Arte y cultura. Bueno, hoy en la sección de arte y cultura vamos a recordar a una artista mexicana. Es María Cristina Estela Marcela Jurado García, dicho así, seguramente no le diría nada, ¿no? Pero artísticamente era conocida como Katy Jurado, la gran Katy Jurado, una personalidad imponente en la pantalla. Nace en Guadalajara, Jalisco, el 16 de enero de 1924. Y la recordamos porque un día como hoy, 5 de julio del año 2002, fallece en Cuernavaca, Morelos. Ella actuó en cine, en televisión, en el teatro. La gran Katy Jurado, que es una personalidad fuerte siempre en el escenario, en la pantalla, donde hace varias películas. Entre ellas aparece Nosotros los Pobres. Katy Jurado aparece en Nosotros los Pobres y es como la mujer malvada, ¿no? En aquellos personajes que siempre se ponen de blanco y negro, ¿no? Era la mujer mala, ¿no? La mujer mala del barrio. Tanto así que no tiene nombre en la película. Todo el barrio la conoce como la que se levanta tarde, ¿no? Así la conocen a Katy Jurado en esa película de Ismael Rodríguez, que es un clásico de todos los tiempos. Nosotros los Pobres, con Pedro Infante, Blanquecela, Pavón, Chachita, El Pichi, en fin, todos los personajes que aparecen ahí, ¿no? Entonces, vamos a recordar a Katy Jurado en una de las escenas que tiene precisamente Nosotros los Pobres, cuando siempre se la pasaba coqueteándole a Pepe el Toro, ¿no? Él muy inocente en su carpintería, está trabajando y de repente le llega Katy Jurado con toda su perversidad, que actúa de esa manera muy bien Katy Jurado, y los ve Chachita. Aquí obviamente en la radio no vamos a ver a Chachita, vamos a escuchar las voces de Katy Jurado y Pedro Infante, pero Chachita hace lo imposible por que se vaya Katy Jurado y deje tranquilo a Pepe el Toro. Vamos a recrear esta parte de la película, la vamos a escuchar aquí a través de su sonido. ¿Qué hubo, mi torito? ¿Qué hay? Bien. Ahora sí te levantaste retemprano, ¿no? Pues ni me ha costado. Uy, trabaja retiarto. Bueno, con permiso. Ah, ¿me corre? Tacuare. Eso se saca uno por andar de resbalosa. No es que te corra, pero pues... Ah, ¿tienes miedo que te peguen? Es por la niña. Yo nada pierdo con hablar contigo. Soy hombre. Qué bonita medallita. ¿No me la regala? Ni a ti ni a nadie. Es un regalo de mi madre. Órale, ya me la tapaste. Ay, qué pena, te la voy a poner. Ay, no se puede. No se puede. Órale, ya, que se sosiega. No se puede. Bueno, esa es una parte de la escena de Katy Jurado con Pedro Infante en Nosotros los Pobres, que le está coqueteando abiertamente a Pepe el Toro, ¿no? Y una forma de coquetearle es con la mano tomarle la medalla, ¿no? Y le dice que si le tiene miedo, ¿no? Katy Jurado le dice que si le tiene miedo, dice, no, pues uno es hombre, ¿no? Finalmente uno es hombre, ¿no? Pero pues lo hago por la niña, se refiere a Chachita, ¿no? Que los está viendo. En fin, es parte de las escenas de Nosotros los Pobres. Y Ustedes los Ricos, bueno, de ahí aparece todavía más, en otro papel más protagónico, Katy Jurado. Y hizo varias películas, yo recuerdo una más, fue Esperanza y Caridad, que dirige Luis Alcoriza, y que tiene tres historias, fue Esperanza y Caridad. En Caridad, Sara García aparece en un pueblo, en un barrio pobrísimo, que para dar caridad lleva monedas y las tira para alimentar a los pobres, ¿no? Pero al momento de tirar esas monedas, los niños pelean por esas monedas, llegan a los golpes los niños por unas cuantas monedas, se están peleando muy fuerte y llegan los papás a defenderse a tratar de defender a sus hijos. El pleito crece entre los hijos. Luego los papás, aparece Pancho Córdoba, que mata a su compadre por pelearse por unas monedas que les había dado la rica que representaba a Sara García. Y bueno, la esposa de Pancho Córdoba, la esposa del que el que muere, mejor dicho, es Katy Jurado. Y después se vuelve un vía crucis andar tratando de levantar las actas, y ustedes ya sabrán, si eso es una película de la década de los 70, parece ser que no hemos avanzado mucho en las leyes, eso representa en ese momento. Katy Jurado se la pasa en el Ministerio Público levantando actas para tratar de sacar pues cierta justicia de lo que pasó de la famosa caridad de Sara García, que reparte el dinero y que acabó con la muerte de su esposo, ¿no? Increíble, una película que lleva de un hecho a otro, ¿no? Dentro de esa trilogía de fe, esperanza y caridad. Bueno, pero era una gran actriz, Katy Jurado, que la estamos recordando el día de hoy aquí, y vivía en Cuernavaca, Morelos, justo en la tierra donde Malcolm Lowry hizo su novela Bajo el Volcán, y que inspiraba también a muchos artistas a hacerse vivir a Cuernavaca. De por sí, bueno, Cuernavaca tiene un encanto especial para todas las mentes intelectuales. Y ahí en una ocasión, en la casa de Katy Jurado, estaba Luis Eduardo Aute, San Penquimpa, que es nuestro director de cine, y estuvieron platicando con Katy Jurado, y a partir de esa plática de noches largas en Cuernavaca, Luis Eduardo Aute le hizo esta canción a Katy Jurado, la recordamos aquí en Voz Universitaria. De diablos borrachos cantando a la luna de Tepoztlán. Bajo el sombrero de un árbol de estrellas brotaban corridos de amores quemados bajo el volcán. Cuando llegaste, de pronto una luz de luna escarlata cayó en catarata desde una pirámide. Sobre tu pecho colgaba una cruz y como un consuelo arropaba tu duelo el calor de una clámide. Y nos dijiste, permítame, voy a quedarme 5 minutos, 5 minutos, los que me quedan, y olvido el luto, 5 minutos, 5 y no más. Y también cuando prácticamente nos quedan 5 minutos para que sean las 9 de la noche, llegamos al final de Voz Universitaria. Sigue la canción y dice: las diosas nunca se van. Es lo que le decía a Katy Jurado Luis Eduardo Aute en esta canción. Y bueno, las diosas nunca se van, quedan en la memoria en el caso de Katy Jurado. A través de sus películas queda su presencia. Bueno, aquí estamos el día de mañana a las 14 horas, a las 20 horas también, en las emisiones de Voz Universitaria. Los invitamos a que nos sintonicen a través del 90.5 de FM Radio Universidad Veracruzana. Muchas gracias a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica, a todos los que hacen posible Voz Universitaria, muchas gracias. Germán Martínez Aceves les desea que pasen una muy buena noche. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. La señal universitaria. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.